Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy lunes 10 de septiembre. La Hermandad de Nuestra Señora de los Remedios ha realizado un balance positivo del desarrollo de las dos salidas procesionales de este fin de semana. En ambas jornadas la lluvia obligaba a la Junta de Gobierno de la Hermandad a mantener contacto directo con la base naval de Rota para conocer las previsiones de lluvia y así poder garantizar el encuentro de la patrona con los ubriqueños. Finalmente esa lluvia permitía el que se completaran con normalidad ambos recorridos. Además, el hermano mayor, Aurelio López, ha considerado un acierto el adelantar la salida de la imagen desde la parroquia a las 7:30 de la tarde. Gracias a Dios, se pudo, como bien ha dicho, se pudieron desarrollar las dos procesiones y perfecto, bien ha dicho, había una intranquilidad, vale, nada, además, la mañana, como se puso la mañana e incluso la tarde, no era para pensar que íbamos a salir, ¿no? Pero a la hora de la salida, como todas las cosas que dijimos los días anteriores, se tenía todo preparado, a las 7:30 se dio la aplicación que teníamos con un contacto en, creo que era la base naval de Rota, y nos dijeron que en una hora prácticamente no iba a haber ningún tipo de precipitaciones, que había faltado el levante y que, claro, al faltar el levante no sabía exactamente qué derrotero iba a tomar la inestabilidad que había. Dijimos que para adelante y cuando veníamos por la calle Beato Diego, perdón, la calle El Perdón, a mediación de la calle El Perdón, pues volvemos a conectar. Bueno, tentado, veníamos el contacto directo, ¿no? Y nos dice que en 15-20 minutos podía caer agua por aquí, que si estábamos cerca que nos acercásemos a un sitio donde nos pudiéramos cobijar. Entonces estábamos casi prácticamente por detrás de la iglesia. Pensamos 15-20 minutos, empezamos en un momento sin meternos por el callejón hacia la plaza, no sabíamos exactamente qué íbamos, entonces decidimos, nos armamos un puño de valor y dijimos, pues para adelante, vamos a avisar a todo el mundo. De hecho, la cruz de guía se quedó en la brita abajo porque le dijimos, quedarse aquí hasta que os avisemos, porque hay que tirar para arriba por la calle de agua para arriba. Entonces avisamos a todo el mundo, nos desplegamos dos de la Junta de Gobierno, uno por un sitio y otro por otro, para que la gente dejase en paso para poder llegar a la pirita abajo y poder tirar para arriba en el momento de que dijéramos que esto llueve. Pero cuando íbamos prácticamente por la casa de los izquierdos, por ahí, un poco más abajo, pues nos vuelven a conectar y nos dicen que si nos habíamos mojado. Le dijo el que tenía el contacto, dijo que no, que por aquí no había caído nada. Unas cositas, y después entonces tenéis la tranquilidad que por lo menos hasta las 12 de la noche no vuelva a llover. Y así fue, pues entonces ya hicimos el recorrido normal y efectivamente el agua cayó, porque llegó una persona que venía de Tabina y nos dijo, yo no sabía si volverme o quedarme, porque me ha caído un chaparrón en Tabina, así que la tormenta descargó en Tabina, gracias a Dios, y nos descargó por aquí. Y pudimos hacer nuestro recorrido normal y corriente. Hay que decir que se ha notado mucho, aparte de la gente, cómo nos dejaron pasar para abajo por la calle del Perdón, Beato Diego, cómo nos dejaron pasar, se ha notado mucho la media hora de adelante, porque a las 7:30 prácticamente estábamos en la calle. Y entonces con eso facilita también que la entrada en el templo pues se hace más temprano, se hace media hora, como mínimo media hora antes. Entonces eso agrada mucho porque se ve la plaza llena de gente, se ve todas las calles llenas de gente, en fin, que fue un cúmulo de aciertos desde que salimos, gracias a Dios, hasta que terminamos. Esa misma aplicación nos dijeron que la mañana sería un poco así como estuvo, ¿no? Un poco así nublada, con 4 chubasquillos, pero que sobre la mediación de la tarde, sobre 4:30, 5 caería, y efectivamente casi fue, ¿no? Caería una pequeña, bueno, ellos llaman tormenta, pero que no es, vamos, insignificante, ¿no? Pero claro, hace daño. Y efectivamente así fue. Y que después, una vez que se despegara la tormenta, ya no volvería ya a pasar, como fue. Desde aquí, hombre, con la mala sombra de que a los chavales a la gente de San Antonio que estaban preparando la alfombra, pues se la desbarató dos veces, por lo que se ve. Desde aquí, darle las gracias por el trabajo que hicieron, porque hicieron unos trabajos fabulosos y además un trabajo doble, porque algunas alfombras, según me decía Manolo, tuvieron que hacerlas hasta 3 veces. pero en fin, ellos dijeron que lo iban a hacer, salga a por Antequera, y dice, porque vamos, el agua no va a poder con nosotros. Como ellos también sabían que sobre las 5:30 a 6 iba a caer agua, pero claro, nadie se esperaba que iba a caer el chaparrón que cayó, ya sabes, que iba a caer unas gotitas, un total, en fin, todo gracias a Dios a pedir de boca, simplemente pensar saber el trabajo que hicieron estos chavales y que, aunque para reducirlo, pues tuvieron que hacerlo tres veces. El delegado de fiestas, José Manuel Fernández Rivera, asimismo ha realizado una valoración positiva del lanzamiento de los fuegos artificiales del pasado viernes. Además, hoy nos ha detallado la programación diseñada para la caseta municipal, una programación que se va a inaugurar mañana martes tras el pregón de Modesto Barragán. Bueno, pues la valoración positiva, no habiendo ningún tipo de percance, ningún tipo de problema, con esto el equipo de gobierno nos quedamos con mucha tranquilidad. Todo salió bien, ya después sobre gusto, pues, como bien se dice, están los colores. Habrá gente que le habrá gustado más o habrá gustado menos. Yo creo que han sido la novedad de mucho colorido, yo creo que han tenido no tantas figuras, sino más lo que es color que otros años, y la verdad que bastante bien. Lo que ellos nos comentaban, ellos tenían imagen de cono, y en este caso, pues, ellos querían también trabajar mucho lo que es colorido. Una zona en la que tiene una visión muy bonito, se ve justo detrás de la zona de los olivares, en la zona del hipersol, pues mucho colorido hacen que realce más. Y después, pues claro, una palmera, una brillantina, tenía de todo tipo. Y la verdad es que, como bien te he dicho, para gusto están los colores, habrá gente que le habrá gustado más y gente menos, pero bueno, nosotros nos quedamos tranquilos porque no había ningún tipo de problema. La gente disfrutó de sus fuegos artificiales y después pues comenzaron con esa noche de fiesta en las casetas las distintas casetas que abrieron. Los técnicos pasaron, cumplían todas las normativas y las 7 casetas que querían abrir, los días 7 y 8, pues no tuvieron ningún problema. Después el ambiente en las casetas pues ha sido bastante bueno. No hemos tenido tampoco nada que redactar de ningún tipo, con lo cual pues volvemos a lo mismo. Estando sin ningún tipo de incidencia, pues nuestra tranquilidad. El horario que tendremos ese, esperemos, pues claro, que la gente no solo aproveche la noche, que la feria también es muy bonita de día, que la gente salga a comer las casetas y pase lo que es la buena tarde en la con las distintas actuaciones que hay en todas las casetas. Y lo único que esperamos es eso, que sea una feria buena, que el tiempo nos acompañe y que pueda el ubriqueño salir y disfrutar de su feria y fiesta. 10 casetas de empresas que se encargan a la explotación, la caseta municipal y la ludoteca y la de los jóvenes, que son las novedades. Este año la de los jóvenes, una novedad de este equipo de gobierno, igual que la ludoteca, que también comenzamos cuando este equipo de gobierno entró a gobernar, pues teníamos claro que teníamos que tener una caseta para jóvenes y teníamos que tener una caseta para los más pequeños. La de los más pequeños comenzó hace ya 10 años y la de los jóvenes pues este año se pondrá en funcionamiento para que así puedan tener sus actividades y su zona de ocio. Tú tal como entras a la izquierda, te encuentras primero a la ludoteca son 200 metros cuadrados, después tenemos la caseta municipal, si nos vamos en la zona de la izquierda, y después tenemos la caseta del Partido Popular, la caseta de la Patadita, después tenemos la caseta del Ubriqueño Deportiva, 4 esquinas y Peineta. Si nos vamos a la zona de la derecha, pues encontramos el puesto de seguridad, después la churrería y después nos vamos a la caseta de los jóvenes. A continuación nos vamos a la Petaquita, después nos vamos a la Niña Bonita, la caseta de la Hermandad, la Gozadera y en este caso pues Mala Manera, creo que es la última también. Esas son todas las casetas que tendremos en el recinto. Pues el martes, una vez que acabe el pregón y comentemos con el encendido de alumbrado, pues tenemos una actuación de un grupo musical, Lerele, un grupo de rumba flamenco y sevillana. Después el miércoles, una vez que se haga la entrega de premios de todos los concursos de pinturas que ha organizado el Ayuntamiento de Ubrique, pues tenemos también la correspondiente degustación de la comida típica, una degustación que los piques se entregan, que ya lo he remarcado muchas veces, el 60% de los tickets para esta comida se da a través de servicios sociales. Después tenemos en el centro día, tenemos tickets muy poquitos en la oficina municipal de turismo, y después pues en distintos colectivos, como bien puede ser Curtido, como bien puede ser Salud Mental, que tenemos para que así puedan tener y poder disfrutar de todos estos días de feria. A continuación, pues una vez que tenemos ahí la correspondiente degustación, pues tenemos una actuación a las 3 de la tarde, en este caso pues Pati La Caracola. Después pues por la tarde el tradicional paseo a caballo que tienen por el recinto, a las 7 de la tarde otra actuación, en este caso pues del grupo ubriqueño Piel Flamenca. A partir de las 10 de la noche empieza la actuación de la orquesta que tenemos allí durante los 4 días, que es Crucero Show. Después a las 11:30 en el descanso de la orquesta volvemos a tener otra actuación de sonicando, y después vuelve la orquesta hasta completar lo que es hasta el fin de la noche. Durante el miércoles pues tenemos todo el día las atracciones al precio de 1,50 euros, que es el día del niño, y ya pues comenzamos con el jueves. El jueves el tradicional pasacalle, en este caso de Gigante y Cabezudo, al mediodía la degustación, después tenemos a las 3 de la tarde la actuación del grupo de Parío, el paseo a caballo, a las 7 vuelve Pie Flamenca, a las 10 Orquesta Crucero, a las 11:30 Abraham Sevilla, a las 1:30 vuelve otra vez la Orquesta Crucero, nos vamos al viernes, Gigante y Cabezudo, 11 de la mañana, la degustación, a las 3 la actuación de Embrujo, el paseo a caballo a las 4 de la tarde, a las 6 la correspondiente novillada, a las 7 la actuación de Levante, a las 10 de la noche tenemos la Orquesta Crucero, a las 11:30 la actuación de Alfonso Luna, y a las 1:30 pues vuelve otra vez la orquesta, que ya hasta fin de noche. Y el sábado, último día de feria, volvemos con el pasacalle, desde las 11 de la mañana, con Gigante y Cabezón, la degustación, a las 3 la actuación de Kelai, a las 4 vuelve el pasacaballo, a las 6 de la tarde la corrida de toros mixta, la plaza de toros, a las 7 de la tarde Alberto Franco y su grupo, a las 10 Orquesta Crucero, a las 11:30 o 12, dependiendo de cómo vayamos de tiempo, la actuación de Ana Caro, que es la ganadora de la segunda edición de Yo Soy del Sur, a las 12 el Castillo de Fuegos Artificiales, fin de feria, a las 1:30 con la Orquesta Crucero, y ya pues hasta última hora de la madrugada, y concluimos pues esta feria y fiesta 2018. Por otro lado, hoy lunes es la empresa básica Enrique Piedra nos ha dado a conocer el dispositivo especial de limpieza que se ha organizado con motivo de la celebración de la Feria de Ubrique 2018. Pues sí, el horario, normalmente los equipos de esta noche salen a las 10 de la noche a hacer su servicio. Ahora salimos a la 1 de la noche. Entonces, por ejemplo, la recogida a mano del casco antiguo ya se retrasa, sí, pero los vecinos saben que pasar pasamos. Y evidentemente todo está también enfocado para que una vez que se ha acabado la recogida, tanto de Ubrique como las poblaciones cercanas, que les prestamos servicio desde aquí, para que cuando el camión ya haya vaciado, nosotros tenemos que esperar a que el recinto ferial esté vacío 9 de la mañana para poder entrar y vaciar los contenedores que están al fondo. De hecho, hay un refuerzo, hay 21, como he comentado antes, 21 contenedores al final de las casetas. Luego hay 10 de refuerzo en todo Ubrique, algunos se cambian de ubicación, se retiran iglú, que podría molestar, pero no se deja de que haya otro más cercano que le pueda hacer el servicio al ciudadano y modificarlo. Nosotros también, voy a reincidir, el hecho de que tengamos que limpiar la feria y las calles adyacentes no quiere decir que no se preste servicio en cada, es decir, que cada barrendero que tiene su zona asignada, casco antiguo, los que nosotros llamamos los recodidos, desde el 1 al 7, todo se sigue prestando servicio en esos días. Hay que adaptarse porque habrá mañanas en las que a las 5 de la mañana a lo mejor no podamos, de hecho entramos a las 6, entramos más tarde, hay zonas que no se pueden limpiar en ese momento, entonces tenemos que entrar más tarde. Pero no por ello ni vamos a dejar de recoger cartón, envase, baldear o la barredora. Bien es cierto que nos tenemos que multiplicar. De hecho, ya hay un refuerzo en personal que viene el equipo del lavacontenedores, que es el que nos limpia las zonas más amplias, como puede ser todo el Paseo del Prado, todas esas calles las hacemos de ahí. La baldeadora sigue haciendo, por ejemplo, la calle Arana, arriba, zonas que a lo mejor los vecinos utilizan para hacer sus necesidades, lo seguimos haciendo con la baldeadora. Y la barredora sigue trabajando. Vienen todos los días, unos días tres, otros días dos personas, con el equipo del Lava, más un compañero que es el que los dirige, y luego aparte contamos con apoyo de dos operarios de limpieza viaria, uno que hace trabajar por la mañana y uno que entra a las 1:30, que es el que principalmente está enfocado a los restos orgánico de los caballos, que sigue el paseo, pero esa persona, igual que está haciendo el seguimiento al circuito que hacen los caballos, también hay ratos en los que se sale, va a dar un paseo por la feria, repasa la avenida, repasa Entonces, desde la 1:30 durante 7 horas y media está haciendo el recorrido. Es decir, que eso no lo tiene nadie, un operario en ese horario. También en el pasillo central del recinto, al igual que comenzamos el año pasado, se ponen 10 contenedores pequeños, serían a modo de papelera, y de igual modo hay este año, el año pasado había 6, este año va a haber 10 contenedores de envase. Es decir, que seguimos con nuestra labor separando y reciclando los residuos, por lo cual todo lo que sean envases ligeros, el vaso de plástico, la lata, lo que sea, si el vecino quiere colaborar con nosotros, habrá un contenedor amarillo, 10 en concreto, durante el, en el pasillo central del recinto, y vamos a seguir intentando entre todos algún llamamiento para empezar a separar. Ojalá algún día tenga más residuos el contenedor amarillo que el verde. Pero bueno, ahí estamos. Y para finalizar, recordamos que desde hoy lunes la calle Marroquineros invierte el sentido habitual de la marcha, pudiendo acceder los vehículos a esta vía desde la zona Mirasierra y hasta la parte alta del Paseo del Prado, debido a que se está procediendo a la instalación de las atracciones de feria. Destacando esta información, despedimos esta edición de los servicios informativos de hoy lunes 10 de septiembre, una jornada en la que además ha servido de reencuentro en las aulas para los niños y niñas de educación infantil y primaria de nuestra localidad. Es todo, gracias por su atención y buenas tardes.